haberte olvidado. Todas tus caricias me traen bien clavado. No lo dudes, mi alma me has enamorado. Cuéntale a tus padres que tarde o temprano nos iremos juntos, juntos de la mano. Claro, claro, claro, claro que te amo. De tus besos vivo, vivo, ilusionado. Cuéntales a todos que no tengo nada. Solo tengo mi alma bien enamorada. Si salgo a pasear contigo en la noche, solo es a pasearnos juntos en el coche. Claro, claro, claro, claro que te amo. No lo dudes, mi alma me has ilusionado. Yo lo que prefiero es tu amor sincero, porque de tus besos yo soy el primero. Y no se salga de la tablita, mi Chuy. Que tarde o temprano nos iremos juntos, juntos de la mano. Claro, claro, claro, claro que te amo. De tus besos vivo, vivo, ilusionado. Cuéntales a todos que no tengo nada. Solo tengo mi alma bien enamorada. Si salgo a pasear contigo en la noche, solo es a pasearnos juntos en el coche. Claro, claro, claro, claro que te amo. No lo dudes, mi alma me has ilusionado. Yo lo que prefiero es tu amor sincero, porque de tus besos yo soy del primero. ¡Viva!